Como ya les hemos avanzado, hoy vamos a tratar el tema de una enfermedad vírica que todos hemos padecido en alguna ocasión, que es la gripe. Para ello hemos invitado hoy a nuestro programa al doctor Ignacio García Oliván, coordinador del Centro de Salud de Vila. Muy buenos días, doctor, y gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué realmente es la gripe, doctor? ¿Cómo diagnosticarla y diferenciarla de lo que es un catarro grave o un catarro común? Bien, esto es importante tenerlo claro porque nos puede llevar a errores y esos errores pueden sobremasificar los servicios de urgencias. Entonces, ambos procesos son dos procesos víricos. Evidentemente es mucho más frecuente los procesos catarrales, pero existen unas diferencias clínicas, unas diferencias en cuanto a síntomas, evolución y tratamiento, que nos permiten a los médicos diferenciarlo en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una gripe, normalmente vemos que es un proceso de inicio brusco, con fiebre elevada, y que tiene normalmente bastante afectación sistémica a nivel general. Esto quiere decir pues que existe cefalea, o sea, dolor de cabeza, y que existe bastante dolor muscular. Todos lo hemos padecido, como bien decías antes, a nivel lumbar o a nivel de los gemelos. Existe mayor postración y, en general, hablamos de mayor afectación del sistema, del estado general. Por contrario, el catarro, que también hemos dicho es una enfermedad vírica, se trata, normalmente afecta mayoritariamente a las vías aéreas superiores, produciendo mucha mucosidad clara. Si existe fiebre, normalmente son unas décimas y no tiene la repercusión ni la duración que puede tener un proceso gripal. Es más, para resumir, se centra más a nivel de ojos, de nariz, y puede afectar también a la garganta, y la gripe pues ya afecta un poquito más a todo el cuerpo. No, francamente, cuando uno pilla la gripe a veces se dice erróneamente, no, es que tengo un poco de gripe, estoy griposo, y realmente es lo que tiene es un resfriado, porque cuando pillas la gripe aquello es un dolor, como decía usted, generalizado, dolor de huesos, un cansancio, un dolor de garganta, una congestión, todo te duele y estás como para meterte en la cama, o sea que no puedes ni estarte de pie realmente. ¿Y cómo podemos prevenirla? ¿Hay alguna manera de prevenir la gripe? Sí, bueno, a ver, prevenirla como tal es prácticamente imposible. Existen unas medidas generales que nosotros recomendamos siempre, como puede ser evitar las aglomeraciones en lugares cerrados. Evidentemente también el contacto, evitar el contacto con personas, en la medida de lo posible, con personas que ya tengan la enfermedad, el lavarse con mucha frecuencia las manos o utilizar pañuelos desechables para cubrirse la tos. Pero ya le digo que aún así es realmente imposible, y por ahí tiene mucha indicación, evidentemente, la vacunación antigripal. Ya, bueno, esa vacunación que se hace la campaña a partir de otoño y que todas las personas de riesgo y mayores de 65 años pues se someten a esas vacunas. ¿Es recomendable esta vacuna antigripal? ¿Quién debe vacunarse realmente? Sí, realmente la gran indicación, la gran razón por la que vacunamos a la gente de riesgo, que ahora hablaremos de ello, no es para evitar esos procesos o esos días de malestar general o de fiebre o de cefalea, sino por las complicaciones que son reales, sobre todo en gente con problemas de salud ya subyacentes, con problemas cardiovasculares. Y de esta manera pues evitamos hasta en un 80% la aparición de complicaciones que pueden llegar a tener que ingresar a un paciente con patología, y evitando pues complicaciones importantes como puede ser una neumonía o incluso su fallecimiento. Ya. Entonces, los grupos a los que usted preguntaba, básicamente nosotros estamos vacunando a dos grandes grupos. A los grupos con alto riesgo de padecer complicaciones, como hemos hablado, y eso engloba a pacientes mayores de 65 años... o menores de 65 años, pero con alto riesgo de complicaciones, como son personas internadas en residencias, adultos y niños con trastornos crónicos de cardiopulmonares, incluyendo el asma, o adultos y niños con enfermedades metabólicas crónicas, incluyendo la diabetes, la insuficiencia renal, problemas hepáticos, problemas del sistema inmunitario, como puede ser el VIH, los pacientes que sufren obesidad mórbida, pacientes con procesos de demencia, en embarazadas desde el primer trimestre. También englobaríamos pacientes con problemas neuromusculares, como puede ser la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Y un segundo gran grupo, que son los que realmente no tienen esta patología subyacente, pero que asimismo pueden transmitir la gripe a personas de alto riesgo de complicaciones, como somos los trabajadores de los centros sanitarios, o el personal empleado en centros de cuidados, en residencias, en convivientes y cuidadores de pacientes de alto riesgo. Uh-huh. Y luego también pues trabajadores que prestan servicios comunitarios esenciales, como es la policía, los bomberos, protección civil. Personas de alto riesgo también tenemos que tener en cuenta que vayan a hacer un viaje al extranjero, y un grupo pequeño de personas que trabajan en el sector avícola. Bien. Ha habido un momento en que ha dicho la palabra cuidadores. Sí. Hay personas que cuidan de enfermos, sí, que cuidan de mayores y que también deberían tener esa vacuna. Y aparte de eso, también las personas que tienen o cuidan bebés menores de 6 meses. ¿Esto es correcto? Bueno, es que a esa edad no está contraindicada la vacunación. En niños tan pequeñitos no. No, las personas que cuidan de los bebés. Claro, evidentemente por ese motivo deberían ajá, vacunarse. Por eso. Porque no podemos proteger a estos niños, entonces tenemos que proteger a las personas que los cuidan. Uh-huh. ¿Solo de esta manera podemos vacunar, con la vacuna podemos prevenir la gripe, o existen otras medidas para prevenirla, doctor? No, realmente lo que hablábamos antes de esas medidas generales, de cubrirse la tos, lavarse las manos, etcétera, y la vacuna, y aún así, pues bueno, puede pasar que no podamos contraer la gripe. No, yeah, no los vacunados, porque en teoría la vacuna no puede producir la enfermedad, y esto es un dato importante, porque no son virus vivos, son fracciones de virus muertos, y puede muchas personas que afirman que una vez vacunadas que han podido tener un proceso gripal, etcétera. Esto no es así, sino que existe un periodo de incubación, perdón, un periodo, una vez que uno se pone la vacuna, realmente hasta que realmente está cubierto, pueden pasar hasta 14 días. Ya. Entonces, durante esos días uno puede contraer la enfermedad. Es contagiosa, claro. Claro, o sea, si uno se infecta y todavía no, su cuerpo no ha hecho defensas frente a este virus, pues puede aparecer la enfermedad, y claro, ahí la conclusión a la que uno llega es que realmente ha sido la vacuna lo que le ha producido la enfermedad, cuando esto no puede ser. Ya, ya. Tiene un periodo de incubación, ¿no?, la gripe. Sí. ¿Qué es cuando es contagiosa, no cuando está uno en la cama allí sudando? Bueno, es más contagiosa cuando uno está en la cama sudando. Ah, cuando está en la cama sudando, sí, ¿no? Sí, porque digamos que durante el periodo de incubación es cuando el virus se está replicando, uh-huh, en sangre, se está reproduciendo, pero realmente todavía no ha podido afectar, por ejemplo, a tráquea y pulmones, que serían los órganos que, a partir, que, por medio de la tos, que expulsarían los virus al exterior. Ya. Cuando nos engripamos, sí, pues lo que solemos hacer cuando aparecen los primeros síntomas, que nos duele la garganta, que empieza a dolernos un poco las articulaciones, vamos a los medicamentos, a lo más fácil, a los antivirales, ir a la farmacia, y la tendencia es de automedicarse, sin ni mucho menos desconfiar de los farmacéuticos o los consejos que ellos nos den. Uh-huh. Pero es importante acudir al médico ante los primeros síntomas? Bueno, a ver, realmente yo pienso que en una persona sana, sin complicaciones importantes de salud, y con los síntomas típicos, sin ningún tipo de alarma ni complicación, podría perfectamente pasarse una gripe en casa. Uh-huh. Sabemos que son de 3 a 5 días de fiebre que puede ser alta, que puede llegar a 40, etcétera. Pero aparte de esto, pues bueno, es un proceso que tiene un principio y un final, que el cuerpo tiene que enfrentarse, que tiene que hacer anticuerpos frente a este virus para poder pasar este proceso. Y nosotros siempre, evidentemente, nos ofrecemos a ver a la gente que está enferma, pero realmente nuestra actuación ahí va a ser realmente diagnosticarlo, que en efecto nos tratamos, estamos viendo este proceso, pero el tratamiento es un tratamiento sintomático, nunca es curativo. Ya. El tratamiento lo que hace es, bueno, pues esos días que uno está enfermo, que quizá no esté tan malo, no se encuentre tan mal, no tenga tanta fiebre ni tanto dolor de cabeza, pero no estamos curando nada, ¿eh? Es el propio paciente y su sistema inmunitario el que está venciendo este proceso. Dicen que la gripe lo que quiere es cama, cosas calentitas, sí. Sudar, que haya unas buenas medidas de higiene y convivencia, como decía usted muy bien, que haya todos estos métodos, pero puede marcarse o puede darse el caso de una situación de emergencias. No siempre por esas situaciones se llenan los hospitales o las urgencias, se llenan por ante cualquier primer síntoma ya se acude al médico, como muy bien usted ha dicho, antes de acudir al médico si es una cosa pasajera, pues pasarla en casa, y si vemos que la cosa va a más, ir al médico. ¿Cuándo realmente debemos preocuparnos? ¿Cuáles son esas señales de emergencia y cuáles son los riesgos de la gripe? Realmente no vienen determinados por el virus en sí, sino por el estado, por la edad y por el estado de salud del paciente. Yo quizá recomendaría que por encima de 5 días con fiebre elevada, sí sería interesante consultar en algún servicio médico. Y o bien pues que de alguna forma es imposible de bajar esa fiebre con tratamientos antitérmicos convencionales, como puede ser el paracetamol, ibuprofeno, etcétera. O evidentemente cuando hay un dolor de cabeza muy intenso que tampoco podemos controlar, o un dolor torácico asociado, cuando existe una tos con un esputo oscuro, herrumbroso, feo, allí podríamos quizás sospechar de que en efecto podría haber algún tipo de complicación, como puede ser una neumonía, incluso una encefalitis, que son bastante, bastante infrecuentes, pero ya le digo que depende mucho de cómo está el paciente. Entonces, ir al centro de salud, a veces sí. Lo que hacemos es colapsar el centro de urgencias de Can-Mises, sí. Para por un resfriado, por un catarro, por una gripe. Entonces, sí. lo que usted nos ha dicho, ¿no? Tomar esos antigripales, si remite bien, y si no, pues al cabo de 3, 4, 5 días, y si existe una gravedad, pues lógicamente ir al médico. Y ya para terminar, ¿debemos temer por la gripe A, cuyos casos se han dado en algunos lugares? No, realmente hoy por hoy y con los datos que disponemos en la actualidad, podemos decir que en efecto la gripe A está aquí, pero no realmente no es más virulento el virus de la gripe A que anteriormente otros subtipos que circulaban. La incidencia, ya le digo, en Baleares está siendo menor de la mucho menor de que la que existe hoy por ahí en la península, menos de la mitad. Y realmente los casos que pudiesen presentar complicaciones no se deben realmente a que se haya debido al virus de la gripe A, sino porque puede ser que esa persona en cuestión no se haya vacunado y debía haberse vacunado, pues porque tenía un proceso pulmonar crónico, metabólico, etcétera. O sea, no, yo creo que no ha lugar ahora tampoco una alarma, pues porque tengamos el virus de la gripe A, que en efecto se está se está aislando, se está constatando que sí que lo tenemos, pero no está dando más problemas que en otras temporadas, para nada. Y ahora sí, ya para terminar, ¿hay mucha gripe en nuestras islas, en Ibiza y Formentera? Bueno, ahora nos acercamos un poco al pico máximo de mayor incidencia. En la segunda semana de 2014 andábamos por 50 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 160 de 100.000 habitantes que había en la península. En la tercera semana estábamos en 98 casos por cada 100.000, mientras que en la península estaban en 283 por cada 100.000. En efecto, se está viendo que hay una actividad ascendente en este caso y esperamos que en las próximas semanas pues se alcance un poquito el pico. Pero ya le digo que estamos dentro de la cobertura normal. Esperemos no pillarla, esperemos que pase de largo y que no nos pille desprevenido, sobre todo tomar muchos zumos, ¿eh? Y tomar muchas cosas naturales. Sí, muchísimas gracias, doctor Ignacio García Oliván, coordinador del Centro de Salud de Vila, que hoy ha querido estar con nosotros este ratito, lo cual agradecemos, para hablar de la gripe. Hasta otro momento, si usted quiere. Muy bien, gracias a ustedes. Muy buenos días. Vale, gracias.